Cárdenas Ferradi. Que resulta que nosotros andábamos en el hospital en la mañana, debido a una gresca que hubo a las 8 de la mañana, en lo cual también se me avisó por teléfono a mí, por efectivo de carabinero, porque ellos me conocen nada más. Y resulta que ellos me dijeron que hubo una pelea en la chaura, entonces yo corrí al hospital a ver qué le sucedió. Efectivamente estaban mis tres cuñados lesionados, mi sobrino y mis dos cuñados, lesionados con puño, cuchilla y golpe de un rastrillo, en lo cual ellos fueron formalizados por daño a la propiedad. El local no juega así porque ellos tienen las lesiones y la persona que según participó en las lesiones fue dejar libertad, en lo cual yo le constaté obligatoriamente lesión a mi suegra, en la cual ella se encuentra con lesiones, y yo le pedí a carabinero para que le hicieran el parte porque individualmente no podía haber quedado libre, porque una persona de la tercera edad tiene que ser cubrida por la ley, en lo cual carabinero le dijo que fuera a la comisaría a colocarle la denuncia, en lo cual a ella se le ignoró. Yo traté de comunicarme con Don Oyarzún, el fiscal de acá de Osorno, para tomar las medidas drásticas del asunto, porque no puede ser así. Luego yo me retiro a mi domicilio, en lo cual llego a cocinarle ahí a la casa a mi hijo para comer, porque no había comido en todo el día, porque estuvimos casi 10 horas en el hospital, ustedes saben el colapso de gente que hay, en lo cual yo me retiro, llego a mi domicilio y como a la hora, 2 horas me llaman diciendo que la casa le han prendido fuego. Efectivamente voy a tener que llevarlo a mi hogar, tenerlo allá mientras se soluciona este problema, porque yo quiero que se haga justicia, porque yo soy una persona de oficio. ¿Me entienden? Yo trabajo, yo entreno, soy una persona conocida. ¿Me entienden? Soy una persona de respeto, tengo educación. Y lo que hicieron para mí no es algo digno. Es dejar a una familia realmente en la calle. Yo creo que los vecinos que tenían acto ni parte en lo que sucedió fueron tres casas las cuales se incendiaron a través de la maldad que hicieron. Porque esto no es un chiste, es una maldad.